Así comenzamos Estrellas de Medianoche, edición de hoy viernes. Hoy es viernes 13 de diciembre del año 2024. Son las 11 de la noche, 4 minutos. Ya son las 11 de la noche, 5 minutos. Y como es viernes, es dance, es fin de semana. Y aquí está lo mejor de los géneros dance de todas las décadas. Diferentes géneros de la música. Por ejemplo, la siguiente canción es un dance de los 80, interpretado por la agrupación Ready for the World. Oh Sheila, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. This is the end. Earth. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Bueno, la música disco sí, pero antes despedimos esa canción de Adele que pasaba. Skyfall, el tema dance de la canción que le da título a una banda sonora de una película de James Bond. En Estrellas de Medianoche, ahora sí un tema dance es Peter Brown y la canción Dance With Me. del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Dance es del siglo XXI. We Could Be Heroes, podríamos ser héroes, canción de Alesso con Top Law en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, que les presenta un dance de los 90 con Peace and Love Incorporated, es Information Society. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. I'm not exactly in the mood for Mozart and all that kind of goings on. It's hard to keep the pace. Love Incorporated. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Thank you. Oh, that I can feel. Something I can feel. To live my fantasies. Oh, for real. It's calling me, yeah. I am telling you. I'm telling you, I'm telling you. I can't resist. No. Mejor del dance en el fin de semana aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una canción del siglo XXI, esta que se está terminando, Waiting in the Darkness, esperando en la oscuridad o bajo la oscuridad, una canción de Eric Morillo y Leslie Carter, hermana de los integrantes de la agrupación de los Backstreet Boys. Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance. En Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Y aquí está una canción de Kevin Little, Turn Me On, en Estrellas de Medianoche. Push it harder back on me. So let me hold you. Go caress my body. You got me going crazy. You turn me on, turn me on. Let me drop you. Go wine harder on me. You got me going crazy. You turn me on, turn me on. Girl, just hug me, kiss me, squeeze me. Hug me, kiss and caress me. Hug me, kiss me, squeeze me. Hug me, kiss and caress me. Yeah. If she thinks a bad man, I go fight. Me don't feel that with popcorn and Sprite. Walk on fly away like kite. No. For the longest while we're jamming in the party, and you're whining on me, pushing everything right back on top of me, yeah. But if you think you're gonna get away from me, you better change your mind. You're going home. You're going home with me tonight. Let me hold you. Go caress my body.

En Estrellas de Medianoche, la música disco. La música disco con una de las canciones más representativas del género, Le Freak, canción de Chic. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Stronger than I've been before. This is the part when I break free. Cause I can't En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Hold Me Baby, Drive Me Crazy, Touch Me All Night Long, una canción de la cantante y compositora inglesa Kathy Dennis, canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, fin de semana, estamos presentando lo mejor del dance, todas las décadas de la música, todos los géneros del dance. Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo. El tiempo más bello del año. Emisora Cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, 97.7 MHz FM estéreo, cubriendo el occidente del país. La Emisora Cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 11 y 59 minutos. La que está en tu corazón. 97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. De los 80 en Estrellas de Medianoche.